sotto trae una copla. Recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer. Hasta acá me arrastré. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba. Se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué el anillo, ni el cielo la cruz del sur. De grillo que por la noche canta porque extraña su amor. Y sigo lavando copas de gente mejor que yo. Si puedo bebo las horas, el mezcladito me enciende. Transcurría el año 1985, cuando un grupo de jóvenes argentinos que vivían en Asturias decidieron investigar si existía algún centro o asociación de argentinos para poder reunirse y recordar las fechas patrias, jugar a las cartas, compartir unos mates y todas sus costumbres argentinas. Al descubrir que ese espacio aún no había sido creado por nadie, empezaron a juntarse con otros argentinos y retornados en un bar. Más adelante, lo hicieron en el antiguo Instituto de Gijón y desde allí surgió la idea de realizar otra convocatoria asado de por medio en la parrilla La Fusta el 25 de mayo de ese mismo año, 1985. La respuesta de los emigrantes argentinos y su familia argentina y asturiana fue todo un éxito, ya que durante esa comida resolvieron redactar los estatutos del que sería el Centro Argentino de Asturias. Los primeros 10 años, el centro estuvo ubicado en el local social de la calle Juan Álvar González de Gijón. Cuando se les venció el contrato de alquiler, se mudaron los siguientes 2 años a la calle Ampurdán y de allí, nuevamente y hasta hoy, los encuentran en Eulalia Álvarez 23, pleno barrio del Llano en Gijón. Pero para conocer un poco más del Centro Argentino, tenemos en línea a su presidenta, Tere García. Buenas tardes, Tere. Buenas tardes, Cinda. Un gusto escucharte. Contanos un poquito, Tere. El grupo inicial, fundador del centro, ¿sigue reuniéndose como en 1985? Mira, siguen todavía los que van quedando, porque algunos se nos han muerto y otros se han cambiado de domicilio, y entonces quedan algunos, y luego, bueno, se fueron agregando en esos primeros años algunos otros, y entonces sí, hay un grupo grande de gente mayor que se reúne aquí los fines de semana, con el objeto de verse, en principio, de pasar un buen rato con una partida de tute. Sí. Y bueno, tomarse un cafecito o lo que apetece en ese momento y disfrutar de la compañía y del ambiente del centro argentino. ¿Qué tipo de actividades hacen en el centro? Bueno, mira, actividades tenemos todos los días de la semana. El centro se abre solamente viernes, sábados y domingos al público, pero todos los días de la semana tenemos actividades. Empezamos los martes con bailes caribeños y yoga. Sí. Los miércoles sevillanas y tango, los jueves yoga y de nuevo y teatro. Tenemos un grupo de teatro del Centro Argentino, es un elenco del Centro Argentino que se formó aquí. Y bueno, ya los viernes es el día de reunión y sábados y domingos, bueno, pues los sábados alguna cena o simplemente el sábado criollo que estamos teniendo mucho éxito con esta idea. Sí. Y los domingos abrimos por la tarde, salvo los domingos que hacemos alguna comida, que lo hacemos específicamente un poco con la idea de que la gente que no puede venir el sábado por la noche por tema de transporte y demás pueda acercarse al centro también a compartir una comida. ¿Hoy se van a reunir? Hoy es viernes y bueno, está empezando a llegar alguna de las personas que te comento que juegan a las cartas. Sí. Los viernes es un día un poco de gente que a lo mejor viene porque le interesa saber algo, pregunta, si un ratito se va, y los que somos comisión directiva, que bueno, aparecemos por aquí porque siempre hay cosas que hablar y demás. El Centro Cultural Gijón Sur, con su programa Luces de la Ciudad, homenajeó al Centro Argentino de Asturias por los 24 años de trabajo dentro de la comunidad asturiana, acompañando a los argentinos que llegaban a Asturias y difundiendo nuestra cultura a los asturianos. Contame, Tere, ¿cuándo recibieron ese premio? ¿Qué sintieron? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, mira, dijeron del premio como un mes antes y realmente fue así como un shock porque no te lo esperas, ¿no es cierto? Es un programa que de verdad hace ese tipo de reconocimientos a asociaciones, a personas, en fin, que tiene una trascendencia en lo cultural, en lo social, en fin, en gente que trabaja un poco desinteresadamente por otra gente, ¿no? Y cuando me lo comentaron me quedé así un poco, dije yo, ¿pero a nosotros? Y sí, claro, a ustedes. Y bueno, eso fue en el mes de septiembre, o sea, el acto en sí fue en el mes de septiembre. Y realmente fue algo muy lindo, porque no sé si hubo otros premios. Creo que no, yo hace 9 años que estoy y no hay otra cosa que sepamos. Sí. Fue algo muy lindo, es como ver que esos años en los que parece que no se hace nada, estás presente, ¿no es cierto? O sea, estás activo en la vida de Asturias, de Gijón específicamente, que es donde estamos, pero bueno, intentamos que esto sea para toda Asturias también, y es muy lindo que te reconozcan, ¿no? Sí. Que reconozcan la trayectoria del centro, que es a quien realmente se le hizo entrega del pegollo asturiano. El consulado argentino de Asturias, el que se encuentra actualmente en Vigo, Galicia, viene dos veces al año a Gijón para resolver todos nuestros trámites argentinos, como por ejemplo renovar pasaporte, sacar el DNI, hacer cambio de domicilio. Todo esto no hubiera sido posible de no ser por los esfuerzos que el Centro Argentino estuvo haciendo para que así ocurriera, ¿verdad, Tere? Sí, realmente era una necesidad muy, muy, muy grande. Tenía mucha urgencia y, bueno, empezamos prácticamente en la primera instancia de nuestra sumisión de directiva, cuando con Hilda y dos socios más, formamos una gestora, y en ese momento, bueno, había temas, digamos, muy muy urgentes que resolver y demás, pero bueno, ya empezamos en poco tiempo a darnos cuenta de que la gente reclamaba, ¿no es cierto? Siempre preguntaban cómo había que hacer, porque el viaje a Vigo era tan tan caro y había tanto problema por el tema de trabajo y de colegio de niños, porque había que perder por lo menos un lunes, había que salir el domingo para poder hacer el trámite el lunes, y el lunes se pierde. Sí. Y entonces, bueno, empezamos a llamar al consulado, a mandar correos electrónicos, cartas, en fin, todo lo que podíamos, y realmente la respuesta era nada, no había respuesta. Ya, digamos, por el año 2005 o así, nos respondieron que, bueno, que por el momento no era posible, que había falta de personal y demás. Y con la llegada de Georgina Bortolotto, que fue la cónsul que lo inició, digamos, sí. Fue, digamos, el oído que prestó al llamado, ¿no? Atención. Y, bueno, en principio nos dijo que estaba complicado porque de verdad no había mucho personal y tal, pero bueno, seguimos insistiendo hasta que un día Georgina dijo, miren, realmente no hay presupuesto, pero yo voy a ir igual. O sea, ella atendió nuestro pedido de una manera espectacular. Sí. Y fue ella la que inició el primer consulado itinerante aquí en Gijón, y fue, bueno, era una cantidad impresionante de gente, y cada vez que viene el consulado es igual. A veces se quedan asombrados porque dicen, pero si vinimos hace 6 meses, y es que la necesidad es grande, la necesidad de todo tipo de temas de documentación, ¿no es cierto? O sea que sí, fue gestión nuestra, que costó mucho tiempo de llamar y de pedir y demás, pero bueno, que ha tenido un buen resultado, gracias a Dios. Esas 2 veces al año está funcionando muy bien. Sí. Y bueno, no es por ponernos laureles, pero creo que algo que ver tenemos en que esté el consulado itinerante en Gijón para toda Asturias, para que la gente no tenga que trasladarse hasta Vigo. Tere, sé que tenés una propuesta para hacerles a todos los argentinos que viven en Asturias. El Centro Argentino Itinerante. Sí. Contame un poco en qué consiste. Bueno, surgió un poco con el tema del consulado. Un día, bueno, esas cosas que uno no sabe bien por qué las piensa, ¿no? Y decís, pero un consulado itinerante, bueno, ¿y por qué no un centro argentino itinerante? Si se puede, no tiene por qué ser un impedimento ni algo muy complicado. Lo que pasa es que hay que organizarse, somos pocos, nos falta tiempo, pero la idea está y tenemos que trabajarla. Y entonces lo que queremos, lo que nos gustaría sería que la gente que tiene un grupito en algún sitio así lejano de Gijón, que de repente les cueste venir hasta acá, que un día pues digan, miren, vamos a hacer, 4, 6, no sé, pero nos acercamos, charlamos, compartimos y escuchamos y vemos qué hay por el mundo de Asturias en cuanto a temas de nuestra patria, ¿no? De gente, sí, de nuestra patria, que no se acerca hasta Gijón, que no le es posible, que bueno, le cueste acercarse, y entonces es una manera de ir nosotros, ¿no? Es una idea que tenemos que aceitar, porque ya te digo, tenemos que contar un poco con la gente y otro poco con que nosotros tengamos los recursos para hacerlo. Pero es una idea que tenemos, que este año que viene seguramente vamos a poner en funcionamiento. Muy bien, Tere. Yo quisiera contarle a nuestros oyentes cómo fue que di con ustedes. Sí. A fines del año 2003, mi marido y yo nos mudamos a Gijón, precisamente al barrio del Llano. Uh-huh. Y una tarde paseando, los descubrimos a 3 cuadras de donde vivíamos. Me acerqué al cristal, leí la cartelera, y entre las actividades que habían publicadas, había una que hacía tiempo yo estaba buscando, y era precisamente la de yoga. Acto seguido, ¿qué hice? Me anoté en cuanto pude y empecé a asistir a las clases que daba en ese momento Hilda. Sí. Desde el primer instante en que pisé el centro, hubo algo que me encantó. Y fue el sentirme como en casa, en un pedacito de tierra argentina. Pero lo más importante fue recibir el cariño de ustedes. Yo, que era una completa desconocida y que de repente aparecía ahí y me sentía en familia. Claro. Quiero agradecerte a vos y a todos los socios del centro por esta inmensa capacidad de amar que tienen y por todas las cosas que hacen para que los argentinos que estamos lejos de casa no sintamos esa distancia, esos 11.000 o 12.000 kilómetros que nos separan de nuestra tierra. Tere, para... Es muy lindo lo que decís. Gracias. Es que bueno, tenía que decirlo, ¿no? Porque la verdad que ustedes son una parte importante en mi vida. Y bueno, para despedirte te propongo que envíes un mensaje a todos los argentinos que te están escuchando en Asturias. Bien. Antes de hacer esto que me estás diciendo, me gustaría responderte a ese a eso tan lindo que dijiste. Es que mira, en ese dar, vos que tenés un programa que habla tanto de amor, ¿no es cierto? En ese dar estamos recibiendo. Y a veces es más la necesidad de recibir que la de dar. También, sí. Y bueno, me preguntabas... mira, me emociono y todo. Sí, sí, lo estoy notando. Estás emocionada. La propuesta, bueno, la propuesta... Respira sería... profundo y hace... Práctica yoga. Mira, yo sé que estamos todos pasando momentos complicados porque la crisis nos va llegando a todos, que a veces nos ponemos mal cuando las cosas laborablemente o económicamente nos van mal y que nos encerramos, no solamente en casa, sino nos encerramos en nosotros mismos, ¿no? Y nos cuesta porque estamos lejos de nuestra patria, lejos de nuestra gente, nos sentimos a veces solos, desprotegidos, no sé. Tantas cosas, ¿no?, que nos pasan ya por ser inmigrantes y por la crisis. Eso, que en familia nos sentimos mejor, que cuando uno está mal siempre hay alguien que te puede escuchar, que te puede dar una palmadita en la espalda, no sé, que te puede cambiar el día, ¿no es cierto? Sí. Y lo que intentamos es eso en el Centro Argentino, es que haya buena onda, que la gente que llega se sienta como vos te sentiste, como en familia, y que el Centro Argentino necesita de esos argentinos para poder seguir funcionando. Es muy importante porque nosotros nos mantenemos pura y exclusivamente con nuestros aportes de cuotas sociales. Y entonces, claro, en épocas de crisis es difícil seguir llevando adelante una institución sin fines de lucro. Entonces, hacer ese llamamiento a los argentinos que haya por ahí, que tengan un poco de ganas de acercarse al centro, de colaborar con el centro y de nutrirse del centro, porque siempre que se da, se recibe. Sí. Creo que es un poco esa la propuesta, ¿no? De que juntos andemos por aquí, lejos de casa, un poco más arropados y más más cerca del calor ese de nuestra idiosincrasia, de nuestras costumbres, de nuestra de nuestra cultura en todos los sentidos. Creo que es lo fundamental, que la gente no pregunte qué me va a dar el centro, sino que venga y diga qué le puedo dar al centro. Eso sería muy lindo. De hecho, ir a compartir, más que nada. Sí, sí, es eso. Compartir, compartir. Compartir, hablar, tomar un cafecito. Sí, sí, es... Y conocer primero a la gente. Sí, bueno, ha habido momentos así, de desencuentros. A veces la gente que por ahí viene buscando algo y no encuentra eso que vino a buscar... quizás no comente cosas lindas del centro y pueda pasar que a otra gente que está escuchando no le den ganas de venir, no sé. Pero sería bueno que vengan y nos conozcan al centro y nos conozcan a la gente que estamos aquí, que somos unos cuantos, que estamos casi siempre, porque bueno, estamos aquí, tenemos que estar, y realmente recibir gente nueva nos llena de satisfacción. Pues yo voy a estar ahí el 31 festejando la Noche Vieja con ustedes. Ok. ¿Sí? ¿Sabes qué? Voy a llevar empanadas. Fenomenal. a todos los que les guste y tengan el hábito del 29 ñoquis, a partir de el 29 de diciembre hacemos ñoquis. O sea que para los que les guste la idea, todos los 29, caiga el día que caiga, ñoquis por la noche. Aunque no haya moneditas para poner debajo del plato, ¿no? No, bueno, va a ser una cosa baratita, o sea, va a ser algo para que la gente pueda venir, no va a ser un impedimento el costo de la comida. Y si cae domingo va a ser al mediodía, pero el resto de los 29 por la noche. Bueno, a ver, voy a tratar de ir el 29, y si no voy el 29 ya sabes que el 31 el 31 estás acá. Es fijo, porque eso ya es un compromiso que asumí. Muy bien, bueno. ¿Algo más que quieras decir, Tere, para despedirte? No, Cinda, te agradezco muchísimo esta oportunidad que me das de contactar con gente que te escucha, que yo sé que es gente muy sensible, porque para escuchar estos programas uno tiene que tener el corazón muy abierto. Y bueno, nada, invitar a todo el mundo a que nos venga a conocer. Un beso muy grande, Tere. Otro para vos. Te quiero mucho. Muchísimas felicidades a todos tus oyentes, que tengan un buen fin de año y un mejor comienzo. Y bueno, eso que me dijiste recién va de vuelta, pero por dos. Gracias. Muchas gracias, Cinda. Un beso. Un cariño grande. Chao, Tere. Chao. Les recuerdo a nuestros oyentes que acabamos de hablar con Tere García, la presidenta del Centro Argentino en Asturias. Si desean saber más sobre el centro, pueden visitar su web www.centroargentinodeasturias.es o comunicarse con ellos telefónicamente a partir de este momento y los fines de semana por la tarde al teléfono 985-150-250. 985-150-250. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde Internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando un especial de argentinos en España para la Maratón 2009 de Radio Nava. Ella es la forma bella, vagando por las estrellas. Cuando se pierde en la bruma, parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina. noche de 1965, Ben Molar se detuvo en Corrientes y Esmeralda, la esquina del tango en Buenos Aires, para pensar. Él iba de camino a la casa de Julio De Caro, con la intención de festejar su cumpleaños, cuando se le ocurrió una idea. A partir de una asociación que hizo con la fecha de nacimiento de Gardel y de su amigo, 11 de diciembre, Día Internacional del Tango, ¿por qué no? Tanto Carlos Gardel como Julio De Caro se destacaban uno por su voz, el otro por su música, y eran los dos grandes creadores nacionales del tango. Presentó entonces la propuesta al secretario de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y 11 años más tarde, tras muchas idas y vueltas, se produjo el milagro. La promulgación del decreto 3781 del año 77, en el que se declaraba el día 11 de diciembre como el Día del Tango. Para vos que estás celebrando este día, porque hoy es 11 de diciembre, y para vos que te gusta oír el lamento del hombre argentino transformado en poesía, que te atrae el 2x4, el baile más sensual y apasionado, que enamoró a hombres y mujeres en todo el mundo, para vos que soñás con volver un día a tu país, a la Argentina, te dedico el siguiente tango, Volver, en la gran voz de alguien que nos canta desde el cielo, Jorge Falcón. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que perdí la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que poblada de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir es un soplo la vida, que 20 años no es nada, gastaré la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Cinda. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, Cinda. Hoy me acompañan dos mujeres maravillosas, excelentes madres y también excelentes trabajadoras, amigas entre sí y de mucha gente más con la que comparten su amistad. Chicas, les invito a presentarse ustedes mismas a la audiencia, pero de la siguiente forma, indicando nuevamente sus nombres, el tiempo que llevan viviendo en España, el municipio en el que viven y qué comida argentina les gusta. Por ejemplo, me presento yo para que ustedes vean cómo sería. Hola, yo soy Cinda. Hace 6 años y medio que vivo en España. Estoy en el pueblo de Nava, en Asturias, y la comida que más me gusta son los ñoquis. Ahora ustedes. Bueno, yo soy Diana. No es por copiarme, pero hace 6 años y medio que estoy aquí. Sí, que estoy viviendo en Nava. En Nava. Y la comida que más me gusta es el asado. Nuestro asado. Con la parrillada. Con 20.000 cosas. Porque nosotros comemos... todo lo que es las vísceras y todo, que, lo, todo que lo que aquí no se come. Los chinchulines. Los chinchulines, la tripa gorda. Todo. Bueno. Bueno, y eso, a ver, Claudia. Bueno, yo soy Claudia, hace 8 años que estoy, soy de Vimenes. Bueno, vivo en Vimenes y mi comida es más simple. A mí me gusta la polenta, que es la que más extraño, polenta con queso, tomatito. ¡Ay, qué rico! Viste, soy un poco rara. ¿Pero no comiste todavía polenta? Sí, aquí? sí, ah. como, pero no sé. Es no cuesta conseguirla, sí, yo cada tanto tengo que salir de Nava y irme a Oviedo, Gijón, para comprar la harina de maíz, ¿no? Harina de maíz, sí. Polenta mágica. Chicas, ¿qué luces de Argentina se ven brillar desde acá? Porque bueno, se verán luces, ¿no? Bueno, como soy un poco más caradura que Claudia, voy a empezar a hablar. Yo creo que las luces es cerrar los ojos 2 minutos y recorrer lo que es Buenos Aires, donde yo viví, con la avenida más ancha del mundo, con la avenida más larga del mundo. Sí. La avenida más ancha es la 9 de julio. Y la avenida más larga del mundo es la avenida Rivadavia. De recordarme de Caminito, que son diferentes barrios y lugares tan típicos que también los shoppings, que eran todos míos, los shoppings de Buenos Aires, que nos íbamos y recorríamos con mis amigas. Y en fin, son un montón de cosas que hacen a lo que fue la vida de uno, ¿no? Con una ciudad y la gente con sus usos y costumbres y bueno, y con todo lo que conlleva al cariño y a lo que hace la sociedad en sí. O sea que las luces son los recuerdos. Los recuerdos lindos. Los recuerdos hermosos, maravillosos, que nadie te los va a quitar. No, los que este año vamos a poner en el... ya los pusimos el 8 de diciembre en el arbolito, ¿no? Siempre. Como luces. Bueno, yo no tengo arbolito, no lo armé. Ah, bueno. No, porque normalmente lo arman mis nietitos, entonces... Está bien. Pero mis deseos siempre están. ¿Y vos, Claudia? Bueno, yo las luces las asocio con los amigos que extraño, la familia que extraño. Pero bueno, por suerte... ¿En qué provincia vivías? Yo nací en Córdoba, pero viví siempre en Buenos Aires de chiquitita. Y bueno, tuve muchos amigos que nos criamos juntas, pero me sigo comunicando con ellas, así que bueno, son cuando las necesito siempre están al lado mío. ¿Volverían a ir a la Argentina a vivir allí? ¿Volverían a su primer amor, como dice el tango que acabamos de escuchar? Yo no. Ir a pasear quizás, si alguno de mis hijos se llegara a volver, como pienso uno de ellos, sí. Pero si no, no. ¿Cómo es la relación con la gente que han conocido acá? Bueno, yo te voy a contestar a la primera pregunta que hiciste. Yo de volverme a la Argentina, no. Ay, perdón. Somos dos. No. Es que no lo haría. Primero porque cuando tomo las determinaciones, bueno, son así, muy, muy, muy firmes. Pero por el otro lado, yo tengo a mis hijos, a todos mis hijos acá, a mis nietos, nietos asturianos, y yo creo que ya no tiene sentido. Claro. O sea, sí puedo tener mis amigos, puedo tener alguna que otra parte de mi familia, pero lo más importante en la vida lo tengo aquí. Entonces, para mí ya he echado raíces, empecé a echarlas, entonces es como que no. Obviamente extraño mi país, a veces me pongo a recordar cosas por vivencias, sí, porque es lógico, pero no, volverme no. Y la otra pregunta... La relación con los vecinos, con la gente que han conocido acá. Fantástica. Yo, por ejemplo, encontré a gente muy solidaria, gente con mucha fuerza, gente que me ha arropado y que me siento inclusive hoy por hoy arropada y bien. Y he hecho grupos de amigos y son gente maravillosa. No tengo palabras para expresar, porque gracias a Dios no tengo, o sea, la gente que pueda llegarte a herir o hacer algo de repente feo, es una minoría tan pequeña que, bueno, pasas de ello, sí, porque sí, lo demás vale más, puede más. ¿Y vos, Claudia? Yo por ahora, me adapté muy bien, es como encontrar tu lugar en el mundo. Y me siento muy bien, muy bien, muy querida, tengo muchos amigos, la verdad, que todo bien. Claudia, sé que vos trabajás en un bar que está frente a la televisión de Nava. ¿Qué tal los clientes que te visitan cada día? Bueno, muy bien, no tengo problemas, son como en casa. No, muy bien, la verdad que todos me cuidan. Tengo de todo tipo de clientes, personas mayores, chicos muy jóvenes, y que son divinos todos, no tengo palabras, siempre, no, con todos, y con mis hijos también se llevan muy bien, sí. Así que estamos como en casa, como es como una familia. La verdad que el día que no voy a trabajar extraño. Los extrañas. Sí. Diana, ¿qué te gusta hacer los días que descansas, esos días que te quedas en casita? Bueno, aparte de descansar, normalmente me lo paso con Claudia. Son inseparables, ¿eh? Sí. Nos hemos convertido las dos. Como de mesas, más o menos. Y tenemos un grupo de amigos en común y, bueno, nos quieren mucho y la pasamos muy bien con ellos. Y nos divertimos mucho, sí, la verdad. Sí. Yo trabajo, pero me divierto. La verdad que la paso muy bien. Aparte, nos gusta salir a pasear solas. A veces nos escapamos. Agarramos la camioneta de Claudia y aparecemos en cualquier playa o en cualquier lugar. nos tomamos un café, paseamos, miramos escaparates y la pasamos bomba. Aparte hay muchos paisajes muy lindos. Vos donde vas, sí, aunque sea 15 minutos, te encontrás con bellezas. Sí. La verdad que... Es lo que comentamos siempre con Claudia, que a mí, yo creo que Asturias me enamoró desde el momento en que fui llegando. Venía, nunca me voy a olvidar que yo venía en un alza que seguía a las 2 de la tarde, sí, y cuando empecé a ver las montañas, la vegetación, todo eso que empecé a ver al llegar a Asturias, pero fue una cosa que sentía que no podía creer del paisaje tan bonito que estaba viendo. Claro. Y sentí como que ese sitio era mío. Es un paraíso. Claro. Sí. Y la paz es que es cierto. Sí. Y no lo digo porque por ahí de repente nos esté escuchando algún asturiano. No. Es que yo estoy enamorada de Asturias. Y yo también, ¿eh? Sí. Bueno, aquí no nos queremos volver. Oyentes de Radio Nava, a tres argentinas que viven en Asturias y que están enamoradísimas de Asturias. Tal cual. Chicas, les había pedido a ustedes que eligieran una canción para esta tarde. ¿Qué les parece si la escuchamos? Sí. Septiembre de 1988. Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, recibí tu carta a Italia y me alegra mucho saber que todo está bien. Aquí la cosa sigue igual. No está transparente. La crisis se pasea por las calles

Sí, son muy, muy, muy, muy francos, muy... Me divierte hasta el cotiseo típico de los pueblos, porque eso no es una cosa nueva. No estoy diciendo nada. En Argentina le decimos nueva. Chusmerío, ¿no? Sí, sí, allá en el chusmerío. Allá el chusmerío y aquí el cotilleo. Sí, sí, no, yo me recuerdo cuando recién llegué aquí a Asturias que me paraban y me preguntaban directamente, ¿usted es la mamá de quién? Si me veían con mi nietita, ¿esta es tu abuela? Entonces ahí empezábamos a hablar. Pero ahí fue donde se empezó a dar todo una relación con la gente, que ahí fue donde empecé a, y yo que hablo poco encima, fue como que me fue muy fácil llegar a tener muchos conocidos y gente. Y a vos, Claudia, ¿qué es lo que más te gusta? Yo encontré la paz. Encontré la paz en el paisaje, en la gente, en poder salir tranquila por la calle, en poder estar hasta la hora que querés sentada en una terraza de un bar sin que te pase nada. Eso es invalorable, no sé, sí. Me encanta. Y bueno, y después poder salir a cualquier lado tranquila. Y bueno, y que mis hijos estén bien, que es lo único que me importa en la vida, ¿no? Que ellos están bien, están felices. Así que bueno, lo tengo todo. Diana, ¿sos feliz en Asturias? Muy feliz, muy feliz. Muy feliz porque también siento mucha paz, estoy, o sea, todos tenemos nuestros pormenores, ¿no? Pero si me pongo a pensar en mi vida, lo que es mi vida individualmente, no agregando una familia y que uno se preocupa por uno, por el otro, hablando por mí misma, solo pienso que soy feliz y que tengo mucha paz y que tengo muchos amigos y que gente que me quiere, y eso es impagable, impagable, realmente que sí. Claudia, ¿y vos? Bueno, un poco lo mismo, es más o menos lo mismo que dijo Diana. ¿Estás bien? Todo. Estoy muy bien, muy estoy a gusto muy bien. Aquí, sí. Por sí. Todo lo que estamos hablando. Es como te digo, es encontrar tu lugar en el mundo. No lo cambiaría, la verdad que no lo cambiaría por nada. He estado en otros lugares de España, me he sentido muy bien, me gustaron muchísimo, pero me sigo quedando con Asturias. Me han recibido muy bien y bueno, no, estoy muy bien. Un sueño para el año nuevo, el año que viene. Un sueño de ustedes, para ustedes mismas. No, un sueño. Oh, son demasiadas cosas las que uno puede soñar con tener. Y a ver, bueno, aparte de la paz, que eso lógicamente uno quiere tenerla siempre en su vida, creo que es sentir que toda la gente que está alrededor mío sea feliz, que tenga felicidad. Eso es lo más importante, porque estando los demás felices, yo también lo estoy. Qué bonito. Ya los sueños típicos, salud, que tengamos, que estemos todos bien. Y bueno, nada. Ay, no, yo me quedé con uno. Bueno, ahora quiero sacar la lotería. Ah, bueno, no. ese sueño lo tenemos todos. Quiero sacar la lotería. Eso es un sueño muy compartido. Pero si lo decís no se cumple, por eso no, que es que nunca lo digo. Entonces este año lo digo, es más, estoy segura que la voy a sacar. ¿Compraste lotería de Radio Nava? No, de Radio Nava no. Pero mira, hemos comprado una hasta de Valencia con Claudia. Un mensaje para los argentinos que viven en España. Bueno, los argentinos que vivimos en España. Yo creo que bueno, que nos unamos todos. Si estamos aquí es porque de alguna manera no tenemos ganas de volver a nuestro país. Bueno, cada uno con sus razones o sus... Pero qué bueno que puedan llegar a ser todos los felices junto con este país maravilloso, porque la verdad que nos ha abierto las puertas y nos ha dado lo que desgraciadamente nosotros no teníamos. Y bueno, entonces lo único que yo le deseo a los demás argentinos, que como yo, sí, se encuentren con gente buena, con gente que te, que los quiera de verdad, sí, y que ellos sean buenas personas con toda esta gente, que es lo más importante. ¿Y vos, Claudia? Bueno, que se integren, que a medida que se integren se van a encontrar como en casa, ¿no? Sí. Que eso es lo fundamental, porque hay mucha gente que piensa que porque es extranjera no la van a querer y toman cosas a mal sin que los demás lo digan con mala intención. Sí. Pienso que, bueno, que a veces hay que tener un poquito de paciencia y que cuando se encariñen con la gente los va a tratar con el mismo cariño. Estamos como en casa, así que no se hagan problemas. Den amor y recibirán amor. Exactamente. Diana, Claudia, saben que los oyentes de Radio Nava nos envían mensajitos para contarnos sus cosas, para saludarnos y también para compartir sus poemas. Así que voy a leerlos. ¿Les parece? Vale, vale. But still I hold the love I felt, it could be trusted. Andrea Báez, desde Argentina, nos regala estos versos. Quiero que esta Navidad sea diferente. Quisiera ser un tren enorme para poder subir a toda mi gente y a cada vagón ponerle un nombre distinto, para que cada uno de ellos suba y se quede ahí, siempre, siempre conmigo. Quisiera que cada vagón fuera diferente, para hacer sentir muy feliz a toda mi gente, y que ellos a su vez invitaran a sus amigos para subir en mi tren y recorrer juntos el camino, y así poder llegar cada uno a nuestro destino. Y quizás te preguntarás qué nombre lleva cada vagón. Ahora te los digo con todo el corazón. Empecemos, pues, por paz, amor, felicidad, prosperidad. Un nuevo año comienza ya. Para todos os deseo una feliz Navidad. May Pemíes, desde Santander, España, nos dedica el siguiente poema. Navidad, quisiera abrazarte de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado este tiempo? Si supieras esta alegría que me causa verte. Nunca te marches para tenerte. Nunca te lleves mis alegrías. Hoy regresan aquellos que desaparecieron. Hoy veo su imagen en mis recuerdos. ¿Dónde están? ¿Será que se han ido hacia el cielo? Navidad, qué triste se va el año viejo. A mis amigos de Mimos para el Alma, en Radio Nava, les deseo una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Tania, de Caracas, Venezuela, me ha enviado un mensaje personal muy hermoso. Con Tania nos conocimos a través de Facebook y desde entonces tenemos una amistad muy rica. Gracias, Tania, por tu cariño, por tu avioncito de papel que me envías desde Venezuela con tanto amor. Quiero que sepas que me llegó. Paola, de Pigué, nos comenta que tiene a una de sus mejores amigas en Mataró y nos deja un mensaje para ella, que dice así, lo voy a leer tal cual. Amiga, qué increíble poder decirte cuánto te quiero por este medio, pero está bueno, te siento cerca. Más cerca, sí. No necesito decirte lo mucho que te quiero porque desde los 5 años que nos lo demostramos con idas y vueltas. Por eso nuestra amistad demostró que no se rompe con nada, ni siquiera con un océano. Te amo, amiga. Quiero que sepas que te deseo a vos y a Juan y todas las sonrisas y alegrías que a veces les pueden faltar y que la felicidad los levante todos los días. Los quiero. Paola. Besos de Alf y de Lola. Y nos transmite un deseo para todos. Por un 2009 con el corazón abierto, la mirada tranquila, la mente atenta, los brazos en alto y la calma como huésped del alma. Juan Manuel Conde, de Argentina, envía un mensaje para su amigo Gustavo, de Nava. A mi amigo quiero decirle que cuente conmigo en Argentina. que obraré como si fuera él y aún más, con mayor cuidado y previsión. Gracias, Lilian González, bailarina de tango que nos escribió desde Argentina para transmitirnos todo su cariño y recordarnos que hoy era el día del tango. Y un feliz cumpleaños a Adolfo Menéndez Álvarez, del Centro Argentino de Asturias, que me imagino que como hoy es viernes, está en el centro celebrándolo con todos sus amigos argentinos. Porque estoy convencida del poder que tiene el pensamiento cuando se utiliza para hacer el bien, es decir, cuando pensamos bien de los demás. Porque creo que nosotros y vos, en ese mismo sitio en el que estás, podés hacer algo para mejorar el mundo. Porque sos consciente de que cuanta más paz, más amor y más alegría se visualice, se piense y se desee con fe para Argentina, mucho más rápido se va a recuperar. Hago un pedido muy especial a los que nos están escuchando desde allá. Escríbanos una carta manchada con mate que diga lo siguiente. Querida Cinda, querida Diana, querida Claudia, querido amigo argentino, me alegra mucho saber que estás bien, que te va bien. Y eso es porque nunca perdiste la esperanza, porque fueron tus sueños los que te guiaron hasta España. Me alegra mucho saber que sos feliz. Si vieras qué linda que está tu Argentina, tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida. Desde los balcones llueven las glicinas, y a pesar de todo, camina y camina. Ya ves, sigue viva y llena de ternura. Volvé cuando quieras, que juntos podremos salir adelante. Diana, Claudia, ¿quieren decir algo más? Bueno, yo quizá sí. Agradecer a todos los asturianos por todo lo que han hecho por mí, mi familia, por cómo me reciben, por cómo me tratan, y que sepan que todo el cariño que me dan es correspondido. Los quiero mucho y les deseo lo mejor para estas fiestas y para el año que viene. Sí, seguramente no voy a volver a estar aquí en la radio antes de fin de año, así que les deseo lo mejor. Bueno, nada, yo que cuiden mucho Asturias, que es hermoso, y que aprovechen todo lo lindo que tienen. ¿Les gusta la cumbia, chicas? Sí, sí. Sí, me gusta la cumbia. ¿Qué les parece si nos despedimos de la maratón de Radio Nava moviendo las cinturitas, sacudiendo nuestro bombón, sí, e invitando a bailar con nosotras a toda la audiencia de Radio Nava? Eso, todo el mundo vamos a levantarse, vamos. Hay los que están en sus casas oyéndonos, en sus trabajos, ¿seguro?, en donde sea. Pero que baile en la casa, yo bailo. Hay que bailar, esta canción, sí, es para bailar. Gracias, chicas, no, gracias por esta visita preciosa. Y bueno, van a volver, ¿eh? Yo las voy a traer de vuelta. Mientras nos den los tiempos, no hay problema. Sí. Querido oyente, ya lo escuchaste. Desde aquí te enviamos un abrazo muy fuerte y te sujetamos de la mano para que no te escapes y bailes junto a nosotras la siguiente canción del grupo Palmeras, El Bombón.